Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. Ahí están los ganadores de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Ganó el que se vayan todos. Era muy difícil votar, ¿no? Acá lo dijimos. Listas con delincuentes escondidos. Listas con partidos políticos escondidos. Listas sábanas, en fin, que uno no sabe realmente lo que vota, no sabe, le cuesta averiguar cuál es el prontuario de cada candidato. Y hablo en todos lados, ¿eh? Hablo en Milei, hablo, es decir, en La Libertad Avanza, hablo de ahora Buenos Aires, que era Unión por la Patria, se quisieron esconder y les fue igual que a Unión por la Patria, hablo de del PRO, de lo que se te ocurra, de tomar que es lo que quieras, 17 candidatos, ninguna propuesta, nacionalizaron una elección de concejales, porque son legisladores de la ciudad, concejales, legislan nada más cosas de la ciudad, qué sé yo. Yo quería que hubiera algunos que pelearan para que la ciudad no esté sucia y para que no la ensuciemos y qué sé yo, tantas cosas que hay que hacer en la ciudad, pero se discutió otra cosa. El que gana, y gana siempre entre comillas, ganó con un discurso que decía yo soy Milei, nada más. No sabemos qué va a plantear en la legislatura. Salvo echar gente por ahí, no sé qué es lo que va a plantear. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Pero no dejar de lado que concurrió el 53,5% del padrón. No dejar de lado eso. No dejar de lado que todos perdieron, salvo La Libertad Avanza, que prácticamente duplicó el padrón, el resto, los votos, el resto perdieron todos. Y da tristeza que haya ganado La Libertad Avanza. Va a tener 13 legisladores que no sabemos qué van a hacer en la ciudad de Buenos Aires, aparte de avalar negocios. Fíjense que entre los 13 legisladores de La Libertad Avanza y los 20 que ahora tiene el peronismo, ¿se imaginan si hay un pacto, que ya sabemos todos cuál es el pacto, Milei y Cristina, para no ir presos, etcétera, etcétera? ¿Se imaginan esta legislatura con eso siendo mayoría? Pero bueno, es lo que hay. Muchos quisiéramos que haya otra cosa. Muchos quisiéramos que se hubieran debatido ideas de la ciudad, de qué hacer en la ciudad. Y que ahora, en octubre, discutamos ideas de qué hacer a nivel nacional, ¿no? En este gobierno que viene arrollando con todo, derechos laborales, derechos lo que se te ocurra, ahora quieren sacar con un decreto simple, van a sacar el cercenar parte del derecho a huelga con esto de la presencialidad y etcétera, de mantener guardias en los hospitales, de mantener guardias en la educación. Vienen con todo y no tenemos respuesta. La izquierda desdibujada, 40.000 votos menos que en el 2023. Unión por la Patria, que era ahora Buenos Aires, Santoro, con el mismo candidato, Santoro, solo que ahí era jefe de gobierno, 108.000 votos menos que en el 2023. Y así podemos seguir. Y así podemos seguir. Entonces, me parece que urge generar una alternativa, porque fíjense, las elecciones pueden ser nada en determinado momento, puede sacar el 2% de los votos, como sacaron, vieron, todos los partidos, Confluencia, que era el Partido Comunista con el Derecho a la Ciudad, con qué sé yo, que sacaron, podés sacar poco, pero si tenés un proyecto, vos decís, bueno, yo banco este proyecto y sigo. Podés sacar como sacó la izquierda, 3 puntos y pico, y podés decir, no importa que saqué nada más que 40 y pico mil, 50 y pico mil votos. Y lo mismo así todos los partidos. Pero no, no hay nada, no hay nada, no aparece nada nuevo. Y Milei se abusa de eso. Y los peronistas se abusan de eso también. Porque ¿qué hacen? Juntaron 20 legisladores. Impresionante, primera minoría. Caja, negocios, asesores, negocios. Eso tenemos. Es triste ver así a la ciudad de Buenos Aires. Es triste porque además, fíjense, vamos a tomar la gente que no fue a votar y la que votó en blanco, 30 y pico mil votos en blanco. Son agredidos de todos lados. Que los porteños que no saben votar, que son todos idiotas, que son inútiles, que son viejos fachos, porque acá somos 800.000 viejos más o menos que vivimos en la ciudad, que son viejos fachos, que estamos... Y lo único que hace la gente, la mayoría, como fue en estas elecciones, fue castigar a esta clase política. Yo no sé por qué no fueron a votar. Tampoco quiero hacer un cálculo simple, decir votó la mitad del padrón. Porque hay que tener en cuenta que siempre hay un 15, un 20% de gente que no va a votar. Siempre. El 60 y algo por ciento era en el 2001, cuando pasaba que también querían que se vayan todos. Ahora 53%. Entonces hay gente que no va a votar. Moraleja, para redondear, no fueron a votar del padrón 1.400.000 personas, más o menos. Votaron 1.600.000. Yo no digo que no fueron a votar ese 1.400.000, porque 300.000, 400.000 no van nunca, no están en el padrón, son gente de más edad que no va, hay gente grande que va, otra gente que no va, pero la realidad es que ese millón de votos, que es de la gente que no fue a votar porque no quiso ir a votar, porque los que fuimos vimos que estuvo vacío todo el día, yo pasé por varios colegios, no había gente nunca, un minuto para votar. En mi caso 20 segundos tardé para votar. Es mucha la gente que no quiere saber más nada con esto. Sostenido solamente por los medios de comunicación de un lado y del otro, que dicen que este, que aquel, que el peronismo. El otro día me llega un WhatsApp de un grupo que tengo, que me dan todos unos números, que decía que el peronismo había sacado más votos cuando sacó 108.000 votos menos, y bueno, y los de Milei diciendo que la gran... El cálculo es, si lo tomás directo del padrón, Milei sacó un 15%. Si no lo tomás directo del padrón, como lo tomo yo, Milei sacó un 20%. Es decir, con un 20% nos están gobernando. Sí, es cierto también, porque sé lo que pensás del otro lado. Necesitaron menos votos para tener más legisladores. No necesitaron ni 50.000 votos. Con 40 y pico mil votos tenías legisladores. Fíjense Santoro, 10 legisladores, renovó 8 y metió 2 más, con 100.000 votos menos que la elección anterior. Y sacó 449.000 votos, 450.000. Es decir que entraron con 44.000 votos, más o menos de los 50.000. Bueno, creo que esto es para ir teniendo en cuenta, como también lo que estoy viendo ahora por televisión, que todos los miércoles lo mismo, la ronda de los jubilados, hoy 1.400 entre gendarmes, policía federal, prefectura, policía de la ciudad, rodeando a los jubilados, algunos chicos que fueron a acompañar a los jubilados golpeados. Acá estoy viendo piedras y veo también represión, más que nada represión. ¿Nos vamos a acostumbrar a todo esto? A toda esta casta política que nos gobierna hace muchos años y nos sigue gobernando. ¿Nos vamos a acostumbrar a la que la corrupción sea moneda corriente? El presidente de no me investiguen más en Libra, y entonces saca una unidad que tampoco lo investigó, pero la desarma. No se da quórum hoy porque se iba a votar para formar una comisión por Libra, no hubo quórum. 124 diputados presentes, 133 ausentes. Intentaban modificar para darle unas migajas a los jubilados la ley de previsión, para darle un 7%, esta migaja que no se vetó la otra vez, y llevar el bono de 70.000 a 115.000, es decir, una migaja, y tampoco hubo quórum para esa migaja. Un autócrata muy parecido a autócratas que tuvimos recientemente, pero esta vez peor, porque la situación es peor, y como no tiene territorio. Los anteriores tenían territorio, entonces te podían cagar a trompadas, no necesitaban reprimir, porque manejaban los territorios. Estos no manejan los territorios, entonces tienen que reprimir. Es decir, para ser concretos, se reprimía de otra forma, digamos. Hay un libro famoso, Las 3K, cómo se tercerizaba la represión. No de esta forma brutal como se hace ahora. Pero claro, esto lo hacen porque no tiene territorio Milei, y sus pactos con el peronismo, estos pactos que hizo con Ficha Limpia para que pueda en todos los delincuentes ser votados, para que bueno tengamos la legislatura de que sea un antro de la gente que acaba de entrar a la legislatura, muchos con antecedentes en todas las listas, una cosa terrible. Algunos hasta procesados y juzgados, hoy son legisladores. Es decir, tenemos un problema serio. Un problema muy serio. Y yo creo que no se dan cuenta nadie. No se dan cuenta. Yo estuve viendo, leyendo cada evaluación de cada partido, de cada dirigente que había sacado pocos votos, que no había entrado. Y realmente no se dan cuenta que acá lo que hubo es un grito de la gente: váyanse todos y todas. Ese era el grito. Eso era. No solamente en Boca, que el audio que puse es de Boca, ¿no? El audio del otro día, y que ya lo cantan varias veces en la cancha, porque también tenemos un autócrata de presidente en Boca. Tenemos un Milei en chiquitito, o una Cristina en chiquitito, o lo que se te ocurra. Alguien que no escucha, alguien que tiene mucho ego, alguien que se cree que es el Mesías. Eso que venimos teniendo, qué sé yo, arquitectas egipcias, los mejores economistas, todas esas cosas que uno escucha todos los días, toda esta gente que nos gobierna, que la verdad que ya qué calificarlos, si todos sabemos quiénes se nos vienen gobernando hace tiempo. La hipocresía. La provincia de Buenos Aires inundada hasta la manija, inundada hasta la manija, todo por Quilmes, por Bernal, por todo lado. En Bernal decía la gente, loco, en Quilmes hace la otra gestión, hace 7, 8 años atrás, limpió un arroyito y no nos inundamos más. Y ahora esta gestión no limpia más el arroyito. Y eso es lo que está gobernando la provincia, de un partido, del otro, Campana, Zárate. Ayer la gente de Campana deteniendo los trenes que iban de Solidaridad, porque el intendente no se sabe a quién le reparte las cosas, el intendente, es lo que decía la gente. Y ahí hay uno del PRO. Y la ciudad inundada. Y no existe el gobierno nacional, y no existe el gobierno provincial, y no existe la intendencia, son todos, por eso el que se vayan todos. Y la campaña del miedo, y la inteligencia artificial, ¿nos vamos a acostumbrar a eso también? Que hasta a veces lo hicieron a Macri. Entonces el progresismo, se lo hicieron a Macri, jaja. No, total se lo hicieron a Macri. Después te lo hacen a vos. O ya te lo habrán hecho. Pusieron el video de la inteligencia artificial de Macri diciendo que levantaba la candidatura de los penatos. Lo tuvieron ahí varias veces, inclusive se presentaron a la justicia y siguió el video. Vos entrabas al link y siguió durante las elecciones. Y el resto de la clase política, ahí se lo hicieron a él, aprovechemos. Pensaría Santoro, ¿no? Total. Aprovechemos. Claro, se lo hizo Milei. Entonces se lo dejamos hacer. Si es a Macri, se lo dejamos hacer. Si es a otro, no se lo dejamos hacer. A este lo saldríamos a defender. Fíjense que ni para eso les da el bocho a esta clase política, desde la izquierda hasta la derecha, para juntarse todos y dar una conferencia en común y decir, las elecciones no puede ser esto, se puede estar generando violencia. No pasó. Tampoco pasó que un día, un viernes antes, también, en este caso a la chica de Evolución, que no entró Lula Levy, estaban unos en una camioneta repartiendo volantes y diciendo, a vos te molesta la tos, a nosotros nos molesta tu crueldad contra Milei, que justo en ese momento estaba haciendo un acto en Belgrano. La camioneta decía eso por las calles, muy cerca de ahí, y llegó la brigada antiterrorista y levantó a todos los chicos que había ahí, que encima ni militantes son, porque también hay que decir eso, no había militancia, no hubo militancia, no hubo militancia, hubo plata, con plata, bueno, que algunos podían tener fiscales y otros no. Ahora pasó eso, y también una conferencia de prensa de toda la clase política diciendo, nosotros en estos términos no se puede jugar, en estos términos no se puede votar. Ah, pero se lo hicieron a la mina esa. Ah, a mí me descalificó por esto, por izquierda, a mí me descalificó por derecha, a mí. Entonces deja, total. y esto a Macri, y esto a Lula, y esto se lo hicieron a algún otro que dijeron. No fueron capaces de eso. ¿Cómo querés que la gente no diga que se vayan todos y no vaya a votar? Bueno, está todo, se está pudriendo todo. Hay un olor muy fuerte a podrido en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Muy fuerte el olor a podrido. El otro día pudimos ver con las inundaciones lo que era, por favor, la provincia de Buenos Aires. Y después me daba también en esto de la fake news, algunos medios, yo me fui a chequear y chequeé con amigos que tengo, vecinos de los lugares, si se había inundado, porque pasaban inundaciones de hace 15 años. También de Milei en contra del PRO, porque no sé si se le dieron cuenta y les quedó claro que a Milei lo único que le preocupa es el PRO, que no le preocupa el kirchnerismo. El kirchnerismo le sirve, son muy iguales, muy parecidos, los dos se manejan de la misma forma, la CLO, populismo, berreta, elijo el enemigo, le pego y todo contra ese. Ese populismo berreta que ahora con Santoro sale a decir hay que formar un frente anti-Milei. ¿Cuántas veces se formaron frentes anti? ¿Se acuerdan de Scioli? ¿Se acuerdan de Alberto el frente anti-Macri? ¿Se acuerdan de Macri el frente anti-Cristina? Hay que formar algo nuevo, propuestas. Y toda esta clase política tiene que dar un paso al costado. Toda. Con algunas excepciones, por supuesto, algunas excepciones. Pero hay que formar algo nuevo. Por eso digo, a mí, siendo de un partido, si hubiera votado alguno que saca el 2%, no me preocupa si sé que tiene un proyecto claro. Pero no había un partido, una alianza, uno solo que tuviera un proyecto claro. Y por eso el que se vayan todos. Y esta podredumbre va a todos lados, ¿eh? Ayer vieron la podredumbre, bueno, en Boca ya la podredumbre desde que está Riquelme, ustedes nos han escuchado, nos van a seguir escuchando porque vamos a hablar, vamos a dar ejemplo de cosas que pasan, siempre vamos a hablar porque nosotros queremos, como hinchas de Boca, un Boca mejor. Pero ayer también un árbitro que hoy le dice a la jugada del gol del empate de River, hoy el árbitro le dice a un jugador, le dice, me equivoqué, lo vi y me equivoqué. Se equivocó él, el Lyman, todos, se equivocaron en dar el tiempo, dieron más minutos de lo que tenían que dar, se equivocaron cuando no echaron a la patada que le pega a este pibe Mastrantonio en la jugada justo un poquito antes de que hicieran el empate, que era el referee que estaba haciendo el empate. Y hoy dice, me equivoqué. Así, tranquilo, si no hubiera ganado Platense, ¿qué iba a hacer? ¿Qué pasaba después? Como muchas veces, me equivoqué, chau. Ganó River, como siempre. ¿Por qué? Bueno, por la corrupción, el peso en la Conmebol, el peso en la AFA, todas las cosas que todos sabemos. Todo está podrido. Y bueno, yo conozco un mecánico, pero no sé si podrá reparar todo lo que se viene haciendo desde hace más de 40 años en este país, en la ciudad y en mi club favorito. 1974, salía el disco Me Gusta Andar. 1974, 75 se conoce, y había una cantante, Chani Suárez, muy conocida, hoy sigue cantando, muy conocida en ese momento. Nosotros tuvimos la suerte acá hacerle algunas notas, y cantaban estas canciones que tenía que ver con la lucha, con lo social, con el tener la esperanza de un país mejor, cosa que hoy piénselo usted. Los acompañamos hasta las 7 de la tarde. Le agradecemos a Eli en la operación técnica y que hoy me puso a grabar y no aprendo. Tengo que decirle a los oyentes que me escuchan, no aprendo cómo se hace para con una computadora para grabar. Discúlpenme. Espero que si el día que no esté Maceli no grabo más, o que si no está Camilo tampoco grabo más. Es decir, así también agradecerle a Camilo y por todo lo que se hace en este programa. Y vamos a escuchar a Chani Suárez, canción para Daniel. Daniel, el que se fue una tarde a dibujar mañanas y quedó sin regreso. En los bolsillos le encontraron una armónica, unos pesos, un verso mío y 32 años de esperar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...17 horas 36 minutos... Bueno, un poco en la línea de lo que habíamos empezado a hablar. Queríamos hacer una nota con alguien que pudiera explicar un poco, o por lo menos cómo él ve la situación en la ciudad de Buenos Aires. Es ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, periodista, escritor, analista político. Hablo de Jorge Altamira, también dirigente de Política Obrera. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, un saludo grande y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Jorge, bueno, hubo unas elecciones muy especiales. Yo hoy entraba con diciendo que lo que el que ganó, a mi juicio, fue el que se vayan todos. ¿Qué viste vos de estas elecciones? Bueno, aunque parezca que fue una sorpresa, es lo que viene ocurriendo desde las elecciones en Santa Fe. Uh-huh. porque Puyaro, el gobernador de Santa Fe, ganó las elecciones, pero hubo una abstención o un ausentismo muy elevado. Luego eso continuó en Salta y en Jujuy. De manera que la sorpresa consiste en que a lo mejor alguien esperaba que en la ciudad de Buenos Aires se desarrollara una contratendencia. Es decir, que la gente fuera a votar, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora en cinco provincias que desdoblaron las elecciones, porque estaba de Machaco y San Luis. Sí. No, en la ciudad de Buenos Aires se profundizó, digamos, ese ausentismo. Entonces tenemos de un lado el ausentismo. Este ausentismo, voy a decir algo bien controvertido, sí, es un repudio a la oposición. Un repudio porque, a la oposición. Exactamente, esa es la clave, en mi opinión, en mi caracterización. Sí, sí, sí. Porque el que no fue a votar, claramente no quería votar al gobierno. Claro, sí, eso seguro. Claro. Claramente no quería votar al gobierno. Cuando alguien no quiere votar al gobierno, vota a la oposición. Y en este caso no votó la oposición. Porque la oposición ha sido cómplice del gobierno. Porque además la oposición ha gobernado. Porque además, finalmente Milei viene después de un conjunto de desastres peronistas, macristas, etcétera, etcétera. De manera que es comprensible este repudio. En cierto modo, es un ausentismo interpretado de esta manera altamente politizado. Ahora, aunque es altamente politizado, vos sabés que con el ausentismo y la abstención, si no está ligado a un programa, si no está ligado a un movimiento más general, no hay ninguna clase de salida. Claro. El otro aspecto es que Milei se impone a los opositores. Eso significa que en el campo estricto de la política, Milei logra retener la iniciativa a pesar de que le va muy mal en el campo económico, como lo prueba el que haya tenido que recurrir al FMI. La situación económica del gobierno, su política, está fuertemente comprometida. No logra acumular reservas porque para acumular reservas teme desatar un proceso inflacionario. Entonces dice, no quiero comprar dólares porque para comprar dólares se emite, y busca los dólares no del saldo de la exportación, sino que busca los dólares con mayor endeudamiento. Un contrato con los bancos que se llama repo, es decir, que vos le entregas bonos y ellos te entregan dólares, y por 2 años esos dólares los tiene el gobierno, después tiene que devolver los dólares a los bancos, y los bancos le devuelven el compromiso de pagar esos dólares. Y han metido dólares de todo tipo para que no se pueda sacar dinero del país. Ha emitido bonos con la peculiaridad de que parte de esos bonos se están transando en el exterior y son un canal para la salida de capitales. Entonces el gobierno ahora dice que no quiere que entre ninguna clase de capital y prohíbe esas transacciones por el lapso de 18 meses. Bueno, no la quiero hacer corta en esto, sí, porque estamos hablando de las elecciones. Sí. Un gobierno comprometido retoma la iniciativa política, quiebra a su principal rival en el campo oficial, monopoliza la representación. Claro, quiebra al PRO, claro. Va a absorber al PRO, cree que eso le da un caudal político. No, se está llevando una hipoteca. El PRO fue castigado, así que los que son del PRO se pasan al otro lado, no pasa absolutamente nada, y coloca al peronismo y a la izquierda en una en un desafío fenomenal, porque por un lado el peronismo se encuentra muy dividido en la provincia de Buenos Aires, y no es claro que sea positivo que se unifique o no para las próximas elecciones. Y es interesante porque frente a un gobierno de derecha, a la izquierda, en lugar de avanzar, o el FITO, en lugar de avanzar, retrocede, porque en la mirada del electorado, el FITO es una colectora, colateral, ¿no? del, No, es una colateral del kirchnerismo. Cuando prende la televisión ve que van con los kirchneristas en el Parlamento por esto, van con los kirchneristas en el Parlamento por esto. Inclusive han formado un bloque con dos diputadas kirchneristas que se llama Frente de Izquierda Nacional y Popular, para poder intervenir en una comisión. Entonces ha sido un repudio claro que revela una ciudadanía despierta, no ignorante, pero que tiene su propia contradicción. Porque ¿a dónde vamos? La abstención no es una salida, salvo que esté apoyada con un programa político determinado. Claro. Ahora, vos dijiste que se vayan todos, pero cuando se planteó la consigna de que se vayan todos, había una insurgencia popular. No era solo que en las elecciones de octubre del 2001 hubo una gran abstención, y luego eso se manifestó, ya se manifestó en las calles, venía manifestándose en las calles. La crisis del gobierno era completa, un impas total, deudas con el FMI sin ton ni son, y una oposición de un sector de la burguesía, como Techín, que quería una devaluación, y bueno, y fue lo que consiguió. Entonces, este es el escenario, es el escenario político. ¿Cómo salimos de todo esto? Y vamos a salir de esto si prosperan las luchas que están emprendiendo los trabajadores. Ayer hubo un paro extraordinario de los docentes en la provincia de Buenos Aires contra la dirección de Varadero. Sí. Y ayer mismo, pero esto los diarios y los medios quizá no lo informan, hubo numerosos plenarios autoconvocados de los choferes que quieren retomar la huelga tremenda que hicieron la otra vez, y que además hicieron concentraciones en las cabeceras de terminales de colectivos. Si hay si esto se abre camino, porque la situación económica es desesperante para la masa popular, por acá se va a elaborar una salida política. Ahora, Jorge, cuando vos decís esto, ¿no tenés ninguna confianza en que se pueda generar desde algunos sectores una alternativa a todo esto, política, que no dependa solamente de las luchas, sino que se genere una alternativa? Porque, por ejemplo, en estas elecciones lo que uno vio acá en la ciudad de Buenos Aires, que también hay que decir que eran elecciones de legisladores de la ciudad, ¿no? Porque si bien tuvieron gran repercusión, eran de la ciudad, no hubo nadie que tuviera un proyecto. Así hubiera sacado el 1%, el 2%, que uno dice, bueno, esto está bien, sacaron nada más que el 2%, pero mira, tienen esta propuesta, este proyecto puede crecer y llegar a una alternativa, como ha pasado muchas veces en muchos lugares. ¿Vos pensás que eso no existe? No se manifestó. Quiero decir, quiero ser concreto, porque si existe o no existe es más complejo. Sí. Pero no se manifestó de ninguna manera. Mira, lo que ocurrió habitualmente en la Argentina, sí, y esto desde el 25 de mayo, que ahora vamos a cumplir un aniversario, sí, es que siempre la burguesía, cuando se agotaba una experiencia, armaba otra experiencia. Ajá. Y eso no solo ocurre en la Argentina, sino que ocurre en otros países. Eso puede ocurrir en algún momento acá, pero todavía no está articulado. Por ejemplo, hoy en el diario Perfil, sí, la dirección del diario llama a construir un frente popular. Uh-huh. Es decir, que toda la oposición se junte. Uh-huh. Bueno, cuando la oposición se juntó en la obra de los pueblos contra el gobierno militar, fue eficaz en encontrar una salida y traer a Perón. Ahora, si todos se juntan, va a ser un mamarracho, porque la mayor parte de todos los que se van a juntar abiertamente o solapadamente apoyan el programa de Milei. Hay una cosa que quiero observarte, y voy a tratar de ser muy preciso con esto. La totalidad de la burguesía considera que este brutal ajuste era necesario, y la posición de los opositores frente a esto es muy cínica, porque dicen lo siguiente: bueno, que Milei haga la parte sucia de la historia, y cuando volvemos nosotros, gobernamos con superávit fiscal, gobernamos con esto, gobernamos con lo otro. Claro, tienen el camino allanado, sí. Claro, entonces esta posición es una forma de apoyar al gobierno. Decir, bueno, que el otro haga el trabajo sucio. Es una forma de apoyar al gobierno, vergonzante, muy particular, pero que en gran parte explica la división del peronismo. Porque en cierto modo Kicillof le dice a la Cristina Kirchner, mirá, vos ya con tu solo nombre evocás el pasado. ¿Ahora qué significa el futuro? Y bueno, un acercamiento a los sectores que han permitido, por ejemplo, que todavía esté el decreto famoso 70, que establece ese famoso primer decreto de necesidad de urgencia, que fue el que barrió con jubilaciones, con todo. Ese todavía sigue vigente. No fue bloqueado por el Congreso. No, el Congreso se las ha ingeniado para darle un apoyo vergonzante al gobierno. Entonces, si se unen, la opinión pública no lo va a ver bien. Ahora, otra cosa es que vos me digas que se produce una catástrofe económica y se hace en alguna unión de emergencia, como ocurrió con Duhalde, que subió y tanto fue de emergencia que el hombre no prosperó, tuvo que renunciar después del asesinato de Costec y Santillán. Y cuando se fue a elecciones, el peronismo fue dividido en tres y el resto también fue dividido en tres. Entonces, el panorama político es un panorama de crisis. Por ejemplo, hay una alternativa que yo escuché, pero que también advertí antes de escucharla, de que Milei dice, a mí me importa un bledo la abstención. Con una participación del 50% y yo llevándome la mayoría, yo gobierno. Claro, aparte han sacado, gracias a eso, sacaron más legisladores, fue el peso más bajo. Claro, gracias a eso sacaron más legisladores, pero eso es una ilusión. Porque en la política moderna no se puede gobernar sin conquistar a las masas. Sin conquistar un apoyo popular. Vos lo ves en Europa. Al final, todos los partidos de derecha y ultraderecha que están progresando en Europa han conquistado apoyo popular frente al desbarranque de los viejos partidos o del globalismo, del neoliberalismo, etcétera. Y bueno, es decir, no, eso es una fantasía. Porque es dejarle a una perspectiva revolucionaria una parte del pueblo sin ninguna representación. Entonces es extremadamente peligroso. El gobierno de Milei está caminando sobre el abismo, juega sobre el fleje en todos los puntos. ¿Se entiende? Sí, ahora... Un día la pelota va a salir fuera del campo y van a perder todos los partidos. Ahora, Jorge... La campaña que hizo Milei y que fue reflejada por la mayoría de los medios, ¿no? O casi todos, era que lo beneficiaba la baja de inflación. Bueno, han logrado esto que sabemos que a todos nos jode mucho tener mucha inflación. Es una inflación que es alta para otros países, pero acá es baja. Están metiendo estas medidas que ya se hicieron otras veces, que la clase media que tiene un mango le resulta más fácil comprar algunos bienes durables por un dólar que está frenado. Todo esto, por lo que vos decís, es pan para hoy y hambre para la mañana. Es decir, termina en cualquier momento. Pasa como pasó con el menemismo. No, esta es una experiencia mucho más breve, porque, o mejor dicho, más acotada, porque la gente que puede comprar algún bien durable o lo que fuere, tiene que obtener préstamos, lo tiene que financiar, y esta política que está haciendo Milei va a aumentar las tasas de interés. Porque para en un sistema capitalista, para bajar los precios, se aumenta la tasa de interés y se alienta la recesión industrial para que caiga la demanda. Entonces, este es un nicho, el de los bienes durables, es un nicho limitado, porque Argentina tampoco viene de una guerra donde por 20 años no pudimos comprar una heladera. ¿Me explico? Sí. Es decir, no es que hay un mercado insatisfecho de bienes durables muy elevado. Y después el mercado de vivienda es carísimo, y no hay crédito hipotecario, y he visto anuncios de que se va a reducir. Porque obviamente todo el sistema del gobierno es incierto, porque esta apretada que está haciendo con el dólar responde al intento de evitar una fuga de capitales con ofrecimientos alternativos en pesos. Eso es muy limitado, porque nadie se queda en la Argentina en un tiempo prolongado en pesos cuando la situación está desequilibrada, y están tratando de irse en dólares. La salida de dólares es fenomenal. El gobierno está tratando de apagar esos agujeros por todos lados. Entonces el crédito no tiene una base firme. No tiene una base firme. Con lo cual, él está tratando de hacer algo que en la historia de la economía ha producido grandes conmociones. Por ejemplo, Inglaterra, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y para financiar la guerra emitió mucho dinero y la libra se desvalorizó, cuando terminó la guerra trató de volver al sistema anterior, atar la libra al oro, fortalecer la libra, como digamos que quiero fortalecer el peso y no se puede comparar la libra con el peso. Y eso terminó en una huelga general. La única gran huelga general que hubo en Inglaterra ocurrió por esos años. Grandes luchas, consejos obreros por todos lados, levantamiento de la policía. Y fue criticado por Keynes en un libro que se llama algo así como Las consecuencias de la paz o Las consecuencias económicas de la paz. Y todo el mundo finalmente descubrió que Keynes había tenido razón, que la política deflacionaria como la que quiere hacer este tipo va al desastre. Mientras tanto, claro, está dando grandes beneficios, porque las tasas de la deuda pública, la deuda pública está creciendo y las tasas cada vez son mayores, y el gobierno no las paga porque son bonos que se cancelan al final del periodo, incluidos los intereses. Entonces se calcula que hay varios billones de pesos con B larga que deben ser tomados como déficit fiscal, porque son intereses que el Tesoro no está pagando solo provisionalmente, los está acumulando todos para el final. Bueno, lo que quiero decir con esto es que hay que hacer un análisis correcto, no hay que dejarse impresionar. La tendencia al ausentismo es nacional. Puede revertirse, vamos a ver qué cosas ocurren de aquí en más, pero es una tendencia nacional. Se ha acentuado, primera conclusión. Segunda, es una abstención de repudio a la oposición, que ha salido toda golpeada. Y el gobierno, por aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es rey, aparece con una cierta iniciativa frente al resto de los partidos y frente al hecho de que la abstención no va acompañada de un programa, no tiene una homogeneidad. Por lo tanto, es una iniciativa que recupera el gobierno precaria, muy precaria. Está muy claro. Si la base económica de esta política fuera sólida, esa iniciativa precaria podría ser más sólida en el futuro. No, esa perspectiva no es sólida, la económica, es más precaria. Y estoy absolutamente convencido que vamos a una crisis generalizada. La reacción de los choferes, la reacción de los docentes, la reacción que ha habido en las plantas siderúrgicas, que todavía no es extraordinaria, pero que es un comienzo de deliberación por abajo, al margen de la burocracia sindical, pone de manifiesto una cosa que es muy interesante, que esta vez el cambio va a ser por una iniciativa extraordinaria, no por una iniciativa por arriba. Va a ser causada por una iniciativa extraordinaria, porque lo único que se mueve es por abajo. Yo me hago la siguiente pregunta. Sí. Es verdad que el paro docente de ayer, impresionante, contra todo el mundo, fue en la provincia de Buenos Aires y la capital. No se podría hacer un correlato con la elección. Pero suponiendo que esos docentes de la provincia de Buenos Aires se comportaron como se comportaron los docentes de la capital, que la mitad votó, pero una mitad se abstuvo, después de abstenerse el domingo, van a la huelga el martes. Bueno, ahí sí fue una expectativa. No me compro nada, pero sí fue una expectativa. Porque no puede ser que un maestro de bolsillo, en el primer cargo inicial, tenga 600.000 pesos de sueldo con remuneraciones en negro, porque el básico sobre el cual se va a jubilar es de 300.000 pesos, uh-huh, o 360, bueno, una cosa de ese tipo. Este es el panorama que estamos viviendo. Está muy claro, Jorge. Y la situación internacional, sí, no alienta ninguna perspectiva de que los capitales vayan a fluir en la Argentina, porque claro, hay una guerra comercial que nunca ha visto la humanidad. Claro, entre China. Es más que una guerra comercial. Claro. Es una guerra contra los regímenes económicos de los países rivales. Claro. Porque se les pide no solo que bajen aranceles, sino que se les pide que cambien sistema impositivo, que cambien cadena de producción. Es una guerra a muerte, uh-huh, que va a tener consecuencias nefastas, de las cuales ya hubo algunas evidencias en el derrumbe de los títulos públicos norteamericanos. Está muy claro. Jorge, una sola cosita para terminar la nota, que ya nos quedamos sin tiempo. Política Obrera decidió no ir a las elecciones, ¿no? No. O votar en blanco, ¿qué decidieron? No, nosotros vamos a elecciones, fuimos a elecciones en Salta. Hicimos naturalmente... Pero acá en la ciudad de Buenos Aires. No, en la ciudad de Buenos Aires... Sí. No, pues no me quedó claro. Tomamos una decisión eso, de concentrar, sí, nuestros esfuerzos. Sí. Somos el partido con menos dinero y menos aparato de todo el país. Sí. Decidimos concentrar nuestros esfuerzos en la provincia. Ajá. Tenemos la legalidad provincial, ahora sale la legalidad nacional, y vamos a ir... También, no de un modo como van a ir todos los demás partidos, que seguramente tratarán de cubrir todas las provincias, pero nosotros tomaremos uno o dos distritos, secciones mejor. ¿Pero acá en la ciudad? No, en la ciudad no, te hablo en la provincia de Buenos Aires. No, ya sé, pero en la ciudad, ¿qué posición tomaron? ¿Cada uno su posición? ¿Cómo fue? No, ninguna posición, porque como estamos en una lucha nacional... Ajá, está claro. En nombre de Política Obrera... No podemos aparecer si nos delimitamos de los partidos políticos que le hacen la cola al kirchnerismo, etcétera. No le vamos a después a dar un voto en un distrito que no estemos. Claro, nuestra claro, campaña es nacional. Uh-huh. En Salta, Político Obrera. En Jujuy, Político Obrera. En la provincia de Buenos Aires, Político Obrera. En Santa Cruz, Político Obrera. En Santa Fe fuimos, Político Obrera. Uh-huh. Está muy claro, está claro. Jorge, como siempre, te agradezco por la comunicación, te mando un abrazo grande. ¿Eh? Igualmente, un abrazo mío para vos, por favor, y también para Camilo. Bueno, muchas gracias, abrazo chao, muy grande. Chao. Gracias. Ahí lo escuchábamos a Jorge Altamira, interesante, polémico, por supuesto, da para el debate, pero una mirada muy interesante. Por lo menos diferente a todas las que hemos tenido últimamente acá en este micrófono. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 5 minutos, quiero agradecer, se movió el banco a Sole Vázquez, que está en la operación técnica, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a ver algunas cosas ahí. Cuando hablábamos con Altamira, él hablaba de algunos conflictos, que yo justamente algunos los tengo ahora, y... Y también vamos a hablar de qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como en realidad yo agregaría todo lo que dijo Jorge antes con el tema de la huelga docente, que fue un parazo en la provincia. Es una huelga que, por culpa de estas conducciones que son afines al gobierno, con Baradel y el de la UDOCUA y algunos sindicatos que han sido afines al gobierno anterior, dejaron perder poder adquisitivo durante mucho tiempo. Y ahora, bueno, Kicillof hace exactamente lo mismo que dice Milei. Si Milei dijo, todas las provincias síganme, no hay que dar más del 1% de aumento por mes, con inflaciones que superan el 3%. Pero bueno, eso después lo van a explicar los docentes. Vamos a empezar con un tema que es un tema de debate, un tema económico de debate. Acá lo hemos hablado mucho, que es el tema de qué pasa cuando se abre la importación. Nosotros lo hemos explicado acá muchas veces, que el tema de la apertura de la importación, sabemos, atenta contra la fuente de trabajo, pero el cierre de la importación atenta contra el consumo de la gente y los precios, porque cuando se cierra la importación, que se hacen acuerdos, por ejemplo, lo que pasó en la industria textil, se hacen acuerdos con determinadas empresas, esas empresas no hacen que los productos sean baratos, sino que aprovechan, como no tienen competencia, y te lo cobran el doble, el triple. Entonces tenemos un problema que es pendular en la Argentina, o apertura total o cierre con ayuda y subsidio a los sectores de la burguesía choriplanera. Yo creo que debería haber algo intermedio que habría que aplicar, pero para eso, bueno, no tiene que tener el poder económico, porque es evidente que el poder económico siempre hace lo que quiere. Bueno, en este caso, trabajadoras de la economía popular, costureras, se movilizaron contra la apertura indiscriminada de las importaciones al Ministerio de Economía la semana pasada, haciendo reclamos por la fuente de trabajo. Vamos a escuchar a Belén de la Red Textil Cooperativa y a Jacqueline de la Federación Textil de la UTEP. Hoy estamos acá en el Ministerio de Economía, concretamente para reclamar por la apertura de importaciones, como la última acción que se tomó, que es la baja de aranceles, que es la que rebalsa el vaso de una situación compleja que se viene viviendo ya hace un año y medio o más en nuestro sector, un sector que hoy agrupa solo en cooperativas y en talleres populares o en pueblos cooperativos alrededor de 150.000 trabajadores y trabajadoras. Es una locura lo que se está haciendo con nosotros. No podemos llegar a sostener, aparte de pagar los alquileres, nosotros pagamos impuestos, servicios que aún nos aumentaron demasiado. La industria nacional está desapareciendo. Están matando la industria nacional y nosotros lo que estamos haciendo es reclamar a este gobierno, porque se piensa que todo es fácil, que todo es Heidi, como no sé en qué mundo vivirá. La única política que llevas adelante en función de la industria nacional es destruirla, concretamente, no solo el textil, sino todos los sectores de la industria. La apertura de importaciones es una de las medidas, pero después todas las acciones y las decisiones económicas que toma este gobierno tienen que ver más con apostar a un sector de la timba financiera que sea el que crezca, y el resto de los sectores que producimos, que somos parte del país, de la producción de este país, que somos parte de los que hacemos día a día este país, estar totalmente excluidos. Trabajamos, laburamos, no vivimos desde arriba, nosotros trabajamos, eso queremos que entiendan, que nosotros trabajamos y producimos, porque todo lo que él se viste, todo bien facherito, todo con camperita, todo con camisita, todo lo que él tiene puesto y toda esa manga de inoperante que está ahí en el Congreso, nosotros lo producimos, nosotros lo hacemos, no hace falta que venga desde afuera para que ellos, o ellos compren desde afuera para poder lucirse lo que tienen. Nosotros lo producimos acá, es industria nacional, defendemos a la industria nacional y todo lo que queremos queremos visibilizar es eso. Nosotros somos compañeros que laburamos y queremos sostener nuestra fuente de trabajo. Bueno, ahí escuchábamos, por supuesto que acá son trabajadores de la economía popular, es otra cosa, ¿no? No son los empresarios o la burguesía choriplanera, pero uno de los problemas que hay, fíjense que no para de aumentar lo textil, ¿no? Y eso tiene que ver con los excesos de la industria textil. Inclusive industria, que a veces se la da de industria y ni eso es, ¿no? Porque importan todos. Bueno, y hablando de importar y de armar acá, vamos a escuchar a Oscar Martínez, que es el secretario general de la UOM de Tierra del Fuego, porque están de paro desde que se bajaron los aranceles para los productos importados y están acampando frente a las fábricas, ¿no? Que les vamos a contar un poco de quiénes son las fábricas, todo eso. Pero primero escuchemos lo que dice Oscar Martínez, porque están parando por tiempo indeterminado. Con mucha bronca, pero también con mucha firmeza y convicción, decididos a defender lo que es nuestro, lo que hemos construido con mucha lucha, lo que nos ha costado mucho esfuerzo desde hace años y que es producto de una decisión en su momento de una medida de carácter geopolítico, teniendo en cuenta las particularidades que tiene la Tierra del Fuego, que contiene sus límites de provincia grande a las islas del Atlántico Sur, obviamente las Malvinas, o el derecho soberano a su reclamo, y también la Antártida. A partir de allí creció la población con la erradicación de industria, que no son ensambladoras, sino que son fábricas que producen con las mismas características de metodología que cualquier planta en el mundo en la actualidad, y que genera productos de calidad. Un ejemplo claro y contundente de ello es que en una de las épocas más difíciles que nos ha tocado atravesar en los últimos tiempos como pueblo y también a nivel mundial, esta ciudad logró desarrollar, producir y colocar para disposición del resto del país una cantidad de miles de respiradores e incluso exportarlos para poder afrontar las dificultades de la pandemia. Eso es Tierra del Fuego. Esto es la provincia que produce equipos y celulares, aire acondicionado, televisores, monitores, que hasta hace poco fabricaba lavarropas o cocinas microondas, con un esfuerzo enorme de compañeras y compañeros con mano de obra argentina y de muchos habitantes de países limítrofes también que vienen a buscar una alternativa laboral y que han construido su vida aquí. Por eso la firmeza de nuestro reclamo. Nosotros denunciamos que esto es una estafa, como fue en su momento cuando el gobierno de Macri, a través del ministro Cabrera, que a quien estaba responsable del Ministerio de Producción, eliminó la producción de notebook y netbook aquí. Esta planta tenía un establecimiento fabril, o esta empresa tenía un establecimiento fabril que ocupaba a más de 600 trabajadores, entre compañeras y compañeros, que fabricaban las notebooks que eran destinadas, entre otras cosas, al plan Conectar Igualdad y que contribuían a achicar las diferencias en la famosa brecha digital, con el verso de que iban a ser más baratas. Hoy es imposible que cualquier trabajador, que cualquier familia de clase obrera o incluso de clase media-baja pueda acceder a la compra de una notebook por los valores que tiene. Fue una estafa y una mentira. Y lo mismo va a suceder ahora. Es posible que al principio, como un engaño, algunos productos estén un poquito más baratos para que después, cuando los importadores manejen el negocio, volver a elevarlo al valor de consumo que ellos quieren. Por eso nosotros seguimos peleando y resistiendo, pero además se siguen perdiendo productos y tenemos la convicción de seguir produciendo aquí para seguir habitando esta provincia. Así es que este es un desafío constante y permanente. Obviamente los empresarios tienen la posición muy cómoda de que ellos también pueden transformarse en importadores, como lo han hecho en otra oportunidad, y cerrar sus negocios y no les preocupa la realidad. Somos los trabajadores los que defendemos el único capital que tenemos, el puesto de trabajo y el salario. Bueno, eso escuchamos. Hay algunas cosas que habría que decir de esto. Bueno, en principio lo de la brecha digital y lo del plan Conectar Igualdad digamos que, si podemos tildarlo de alguna forma, fue un fracaso. Se utilizó mucho políticamente el tema, pero en general fracasó. Hoy se está viendo la forma de, sí, tener la atención digital, una computadora, se están repartiendo acá en la ciudad de Buenos Aires, se reparten, que supongo que en el resto del país también, porque recordemos que la educación en general depende de las provincias, aunque el plan Conectar lo hicieron nacionalizado, porque ahí había muchos negocios turbios. Pero bueno, eso habría que repasar, ¿no? Cómo funcionó el plan Conectar Igualdad y cuáles son los resultados. Aunque, insisto, se siguen entregando computadoras. No sé si como antes, pero se siguen entregando. Yo les voy a poner un pequeño audio de alguien que explica qué es esto y qué es en realidad. Esto es lo que van a explicar ahora, lo que está pasando en Tierra del Fuego. La vamos a escuchar a Elisa Carrió, que ella habla del régimen de Tierra del Fuego, de qué es lo que pasa ahí. Escúchenla, escúchenla. El régimen está hecho para el negocio de dos personas, de Chernajovsky y de Nike Caputo, que financiaron, primero de Macri, Nike Caputo, de Chernajovsky, que se hicieron multimillonarios. Entonces yo prefiero que por presupuesto se subsidie todos los meses con los más altos ingresos a esos empleados con el fondo de reconversión y que pues se puedan dedicar a un montón de actividades que sí son redituables e incluso vendiendo en la propia Tierra del Fuego o exportando al exterior. Ustedes saben que hay una pesca ahí solo, ahí en el borde. Las centollas, que vale fortuna. Hay, además, se imaginan que están todos los ríos, son lugares privados, cotos de caza. Cotos de caza privados. Esta es la verdad. Está privatizada para los ricos. Y yo conozco, miren, yo fui 7 veces a Tierra del Fuego. Y tuvimos una gobernadora de Tierra del Fuego, la primera gobernadora mujer. Ahora, escuchen, ¿saben qué pasa? ¿Por qué se van ahora? ¿Los van a sacar? ¿Saben por qué? Porque Chernajovsky ya es dueño, con los chinos, de todos los poteros. Aquellos negocios que tenía Corach, del calamar. Chernajovsky tiene el mar argentino junto con los chinos. Bueno, ahí estaba la explicación de Lilita Carrió. Esto lamentablemente es así. Ella dice, bueno, acá lo dijimos varias veces, si a la gente que trabaja se les paga los mejores sueldos sin que vaya a trabajar, la Argentina pierde menos plata. Este régimen siguió porque son amigos de todos, y de los que no eran amigos les bancaban la campaña, y si no les bancaban la campaña estaban los retornos. Pero yo voy a aplicar la experiencia personal, y esto que se tome, yo estoy dando una explicación y también una propuesta que hace con los trabajadores, porque si no a veces los empresarios se escudan atrás de los trabajadores y ellos están robando. Sí, es verdad, como decía el de la UON, que los empresarios pueden importar después. Bueno, los hechos están importando. Estas son armadoras. No es una industria. Son armadoras lo que hay en Tierra del Fuego. Y yo escuché todas las versiones, charlé con toda la gente, inclusive con los obreros, y saco esta conclusión, que son armadoras. Vienen todas las piezas, se arman, y después lo que vos compraste cuesta el doble. Es tan así. Yo creo que hay que ver qué se hace para que estén beneficiados los 6.000 obreros y estemos beneficiados los 30 millones de argentinos que vos vas a comprar una computadora y vale un celular y vale tres veces o cuatro veces lo que vale en otros países. Eso hay que verlo, hay que contemplar todo. Yo estoy de acuerdo con la política industrial, pero política industrial, no avivadas. O como pasa con algunos que se tienen la planta en Tierra del Fuego, pero parte la hacen acá en el distrito de Patricio, qué sé yo. O acá traen todo armado. Esto fue montado como lo que fue, un negocio de amigos, ¿no? De amigo de Macri, de amigo de Milei, de amigo de Cristina, de amigo de todos. Es decir, de los que siempre se llevan la plata siempre, con todos los planes económicos, son los multimillonarios. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo digo, en todo caso, subsidiar a los trabajadores o ir, que yo no sé si hay pesca, si hay algunas otras cosas, porque es cierto también que es un lugar donde hay gente de todos lados, inclusive que se cruza gente de Chile, porque si no nadie iría a trabajar a un lugar tan inhóspito y tan frío y tan caro como es el sur. Pero bueno, hay que buscarle una solución. Por supuesto, las soluciones no son ni las que ha llevado adelante el choriplanerismo, ni de la burguesía, ni las que lleva adelante Milei, con el tema de la desregulación y manejando un país como si fuera un país solamente de especulación, cuando en realidad para que haya plata para la especulación tiene que haber industria, si no después no hay plata. Bueno, vamos a seguir con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hubo un paro en el Garrahan, un abrazo. Mañana creo que se va a repetir. Jimena Piola es residente de cuarto año del Garrahan y le pedimos que nos explique qué es lo que está pasando y esto nos dijo. Empezamos en el día de ayer nuevamente con la concentración en el hospital buscando una recomposición salarial, ya que un residente de primer año está ganando alrededor de 780 mil pesos con una jornada laboral de 60 horas semanales, donde también hacemos 6 guardias mensuales de 24 horas, incluso en algunos sectores del hospital hasta más o menos estaríamos ganando alrededor de 2.500, 3.000 pesos la hora. El año pasado iniciamos esta lucha en octubre, de octubre a diciembre, donde hicimos varias movilizaciones al ministerio sin respuesta, porque en ningún momento se nos recibió ni se generó ningún tipo de solución. Sí, en un momento habían publicado un aumento del 35%, que finalmente, antes de ser publicado en el boletín oficial, se dio de baja sin ningún tipo de explicación. Así que hace más de un año que no tenemos un aumento salarial acorde a lo que es la inflación. Los últimos aumentos salariales fueron del 1%, pero desde diciembre que estamos ganando lo mismo. Y la idea, bueno, es ir escalonando las medidas. En esta semana propusimos 72 horas de paro sin guardias, de manera que la guardia funciona solamente con médicos de planta y obviamente con un cuarto del personal que tenemos habitualmente atendiendo la externa, las salas de internación y los distintos sectores del hospital. Y la idea es, si no tenemos respuesta, que hasta el momento no ha sucedido ni por parte del ministerio ni por parte de la dirección del hospital, es ir escalonando a la próxima semana 4 días de paro sin guardias. Y en el día de mañana vamos a estar movilizando hacia el Ministerio de Salud. En el día de hoy, a partir de las 12:30, 13 horas, estaríamos haciendo un abrazo hospitalario. Todo el personal del hospital, no solo los residentes, sino que también los médicos de planta, de enfermería, bueno, en fin, todos los que componemos el personal del hospital. Bueno, Ahí escuchábamos. Me avisó después Jimena Piola que al final dice que van a una movilización mañana al Ministerio de Salud. No se hace la movilización de la gente del Garrahan, no se hace, va a ser nuevamente, se van a concentrar en el hospital, ¿eh? Bueno, y ahora vamos al tema docente, de este parazo que fue ayer, de este repudio a Baradel y a toda su gente, y de este repudio a un gobernador que se dice progresista, qué sé yo, y todas esas cosas, y paga, está entre los que paga los peores salarios a los docentes. Desde ya, un docente de la provincia de Buenos Aires está ganando ciento y pico mil pesos menos, el docente que recién empieza, que uno de la ciudad. En la ciudad están en 740 y pico mil, una cosa así, y los docentes en la por un turno, y los docentes en la provincia están en 620 mil, 630 mil, lo cual quiere decir que tiene unos salarios ya como entre los peores que se pagan en todo el país, y esto avalado por los gremios peronistas, kirchneristas, etcétera, etcétera. Por eso vamos a escuchar a Emiliano Fabris, docente de la provincia de Buenos Aires, docente de Bahía Blanca, de la Federación de Educadores Bonaerenses, que cuenta el paro, por qué fue el paro y qué está pasando en Bahía Blanca, no solo con la FEB, sino con el SUTEBA, que no responde a Baradel. Escúchenlo. Hoy el sindicato FEB convocó un paro de 24 horas. El jueves va a haber otro paro que se votó en la Asamblea de SUTEBA Bahía Blanca. En todos los casos, en rechazo a la oferta salarial que cerraron Kicillof con Baradel, pero desde aquí nosotros lo rechazamos. Es un 10% en dos cuotas para un periodo de 6 meses, que es el equivalente a un 1,5 aproximadamente por mes. O sea, exactamente lo que el presidente Milei quiere imponer a todos los sindicatos, una paritaria del 0%. Esto es intolerable. Una maestra que recién inicia está cobrando 640 mil pesos. Está muy por debajo del doble, por debajo de lo que es una canasta mínima básica de pobreza. Nosotros pensamos que el salario tiene que cubrir el costo de la canasta familiar. Mínimo que sea hoy de 1.800.000, pero una cuestión muy importante. El salario docente tiene la mitad de sus componentes en negro. Nosotros estamos reclamando que todo aumento vaya al básico y esté automáticamente indexado por inflación. Entre otras cosas, pues también estamos reclamando una enorme sobrecarga laboral que está habiendo en la docencia y el pésimo funcionamiento de la obra social IOMA. Por estos motivos es que hoy vamos a parar, el martes vamos a parar, además vamos a movilizar, y pensamos que esto tiene que seguir. El jueves tenemos una asamblea que es organizada, convocada por el SUTEBA de Bahía Blanca. Ahí vamos a decidir. De nuestra opinión, tiene que ir a una medida más contundente. Estos paros son de advertencia. Es decir, hoy se va a manifestar que muchísimos docentes en toda la provincia de Buenos Aires no le van a hacer caso a las amenazas del gobernador, que dijo que nos va a descontar el sueldo, que nos dictó la conciliación obligatoria. El paro va a ser masivo y por tanto está planteado que posiblemente discutamos una huelga indefinida. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que decía Emiliano Fabris, y el problema que hay en la provincia de Buenos Aires. Ya lo hablamos un poquito hoy en la nota con Jorge Altamira. Él también habló de que hay posibilidades de paro en la UTA. Esto es verdad, no está en los medios. Esto están viendo, hay una interna gremial muy fuerte en la UTA. Recordemos que hicieron un paro bastante contundente de colectivos y no obtuvieron por ahora absolutamente nada. Las paritarias siguen negociándose lo mismo que se había dicho antes del paro. Y bueno, encima los colectivos están con mucha bronca. Hoy estuvo un tiempo parada la línea 126, una línea que va de Retiro a La Tablada. Hubo corte de los trabajadores en la terminal. ¿Y por qué acuchillaron a un chico ayer a la noche. Evidentemente parece que fue para asaltarlo. Y esto está pasando, hoy para los choferes trabajar, y en este caso en La Matanza, es realmente jugarse la vida. Así que están con salarios muy bajos, y con con problemas graves porque se juegan la vida al margen de todo lo que significa manejar un colectivo con lo que somos a veces los pasajeros o con lo que son a veces los pasajeros, con las discusiones, con todo lo que pasa, encima les pasa todo esto. Hoy los salarios de los trabajadores colectiveros están muy bajos, se han igualado con salarios que antes eran la mitad. La idea era que esos salarios que antes eran la mitad hubieran subido al doble, no, se dio al revés. Los de los colectiveros bajaron y se están igualando con otros gremios que antes sus convenios eran mucho más bajos. Digo un ejemplo, por ejemplo, comercio. Yo lo que estoy diciendo es que se entienda que comercio tendría que tener salario más alto porque los que tiene son un desastre, y los colectiveros tendrían que tener mínimo lo que tenían hasta hace 6-7 años atrás, hasta que le empezaron a reducir los salarios. Vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. ¡Qué día hoy! Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Aló. Uy, estoy trabajando más que nunca. Che, tengo que mandar un saludo. Ayer cumplió año mi hermana. Sí, un saludo a la tía. Un saludo grande para mi hermana. Que los cumpla feliz. Me río porque los cumplo yo, pero no importa. Feliz cumpleaños también. Ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. No, viste, no lo dije antes porque digo, por ahí algún oyente quiere regalarme hoy la tablet y está mal que yo diga que cumplo años, ¿viste? Claro. ¿No? Sí. Y diga, mira, le voy a mandar la tablet a Roberto que tanto pide, ahora que son más baratas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hoy empecé una cosa para los oyentes. Empecé con el que se vayan todos. Sí. Porque para mí era eso. Altamira tiene otra visión de cómo fueron las cosas. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Que uno pueda discernir qué le pareció la selección o qué le pareció una cosa u otra cosa. En este caso yo quería el que se vayan todos. Él lo que dice, claro, que el problema del que se vayan todos, acá no habría un plafón, ¿no? Digamos, un plafón, no hay un proyecto, sobre todo de la burguesía, para reemplazar a este gobierno, ¿no? Parecería. Eso es lo que más o menos lo que decía. Pero yo lo que había puesto era en boca ese que se vayan todos. Sí. Eso volvió a repetirse el otro día en el partido con Independiente, que Boca, tal cual, sabíamos todo, que decir la verdad, nosotros nos pusimos a ver el partido con mucha ilusión, pero sí, sabiendo que teníamos 90% de posibilidades que el Boca no funcionara. Bueno, quedó muy blanco sobre negro, muy expuesto, que esta dirigencia, haciendo lo que está haciendo ahora, no va más en Boca. Sí. Es decir, tiene que cambiar, no le queda otra. Por lo menos. O cambia, por lo menos, porque sí. Si 2 años para un equipo de fútbol es mucho tiempo, Riquelme, que todos queremos que termine el mandato, lo termina en 2 años. ¿No? En sí. El 2027. 2 años y medio, claro. Cada dos años y medio, ¿no? Hasta diciembre del 2027. Bueno, tiene, dos años y medio. Es mucho tiempo y Boca está perdiendo mucho prestigio internacional, mucho como nunca. Está cuando salen las tablas de la FIFA, que salía hace 5 o 6 años atrás, salía primero, segundo, tercero, cuarto, siempre en la FIFA. Hoy está en el puesto 60 y pico. Sí. Eso sobre todo por la participación internacional que tuvo Boca en los últimos años, que es nula. Nula total. El único buen año de los de las últimas dos gestiones son es el último buen año es el 23, una final. No. 24 no jugamos Copa, jugamos la Sudamericana, que es una Copa Internacional, por supuesto, pero es un torneo menor. Y este año nada, directamente. Claro. Y los años anteriores, octavos de final de Copa Libertadores. Yo no le pido que tenga la grandeza que podría tener alguien, reconocer sus errores y una autocrítica y decir, bueno, me tomo una licencia y que lo maneje alguien que sabe. No le voy a pedir eso. No, qué sé yo. Hace poco asumió en Chicago Tito Guerra. Sí. Y bueno, ve que no puede manejarlo porque tiene algunos sí. problemas, creo que de salud, tiene Tito. Y dijo, bueno, que llamó a elecciones de nuevo. Es claro. decir, no dijo que me reemplace el segundo, el tercero. De nuevo a elecciones sí. para ver. Y bueno, yo no le pido porque sé que no va a tener esa grandeza. Pero sí que se baje del pony al cual está subido. Y que, por ejemplo, se deshaga del Consejo del Mate, del Consejo del Fútbol, sí. que le diga al hermano, no sé, que lo banque él, que le pague, pero que se quede en la casa, que terminen los negocios en Boca, por favor, que terminen los negocios a cara descubierta, esto de las entradas, que maneja la Barra Brava. Que se termine la patoteada, que no puede ser que porque ahora lo putean a él, él mande a su Barra Brava, la tenga ahí como guarda pretoriana y para que cague a trompada al que canta lo contrario. La gente sale de la cancha, hemos visto, con miedo, porque todos salen con ganas de repudiar a Riquelme, pero cuando lo empiezan a repudiar se acercan otros que los amenazan. En la tribuna pasó lo mismo, un chico el otro día me contaba que consiguió una de estas plateas que maneja la Barra Brava, no voy a nombrar quién, pero alguien que yo conozco, le vendieron una platea, 50.000 pesos, una que va marcada 23.000, no es socio de Boca, no es socio de Boca, dijo, la conseguí muy barata porque esas se las venden a los turistas en 200, 300 mil pesos, hasta más claro, a veces. Una popular. Una popular, sí, sí. Sí, porque dijiste platea. Ah, dije plateas, perdón, no, una popular. Claro, una popular. Las plateas para socios son muchísimo más no, caras. No, las plateas están ya 140 por... ya de por sí, claro. Claro, por eso, para aclarar ese No, ese, hiciste precio. Bien, me equivoqué. Tenía, es más, me mostró la entrada, era una popular, sí. y dijo, y estaba ahí al costado de la 12, y tuve que cantar contra la platea, fue a ver a Lanús, Boca Lanús, sí. porque si no cantaba me cagaban a trompada. Eso se tiene que terminar en Boca. A mí me da vergüenza tener un presidente que permita todo esto. La verdad que me da mucha vergüenza. Que lo comande, para colmo. Claro, y que aparte lo comande. En vez de estar pensando en hacerle bien a Boca, está pensando en hacerle mal a los que no están con él. Es una cosa de loco, es muy raro, es muy, muy de loco. Es decir, estas cosas de imposiciones... Es un Milei, digamos, berreta. tan berreta como Milei. Es esto de vos no coincidís con lo que digo yo y yo te hago inteligencia artificial, te persigo, te cago a trompada, te mando la policía los miércoles contra los jubilados. Eso dice Milei. Y Riquelme, vos no coincidís con lo que digo yo. Bueno, si sos periodista no te doy pelota, te puteo, le mando a la barra brava que te caguen a trompada. No, realmente... yo pensé que estas cosas se habían terminado en Boca, pero bueno, que un poco de inteligencia, porque aparte le va a dar, si utiliza un poco de inteligencia, que supongo que tiene algo de inteligencia, eso le va a permitir darse cuenta de que tiene que cambiar, porque vamos muy mal, muy mal. Muy mal. Y tenerlo como ejemplo, yo siempre creo y espero que no nos pase nunca, con lo que pasó con Pasarela en River, que también pasó lo mismo. Politizó River. En ese momento el kirchnerismo creía que tenía que intervenir en River para desbancarlo a Macri, que estaba ganando todo en Boca. Entonces quiso intervenir con Pasarela, intervino después con Aguilar. Terminaron mandándolo a la B a River. Lo peor que le puede pasar a un equipo, irse a la B, lo peor, acá y en el mundo. Y así que no queremos llegar a eso. Y para no llegar a eso, si Riquelme es hincha de Boca, y bueno, que haga lo que tenga que hacer para que Boca vuelva a ser el Boca que conocimos nosotros. El Boca que le ganó al Real Madrid, el Boca que le ganó al Borussia, el Boca que le ganó al Milan, el Boca que ganó 6 Libertadores, ese Boca. Camilo, te dejo a vos, que diga vos lo que quieras. No, respecto a Boca, a ver, no tengo mucho más para agregar a lo que dijiste. El gesto lo estamos esperando hace mucho, porque el hecho de que... A ver, tengamos en cuenta, si nos metemos con la figura de Riquelme, si analizamos un poco la figura de Riquelme, es el ídolo más importante de la historia de Boca. Me atrevo a decir que superior a Maradona, superior a Palermo, que tuvo por ahí sus momentos en los que generó cierta discordia, sobre todo en el final de su carrera y demás, por una cuestión de que ya no era el mismo... futbolísticamente. Ahora, toda esa figura tan endiosada que tiene el hincha de Boca, imagínate lo pésimamente mal que se tienen que hacer las cosas para que se llegue a un punto en el que, y esto lo digo también de haber sido, y lo voy a decir en pasado, de haber sido riquelmista, muchas veces lo dije, la mitad de mis camisetas dicen, una parte de mis camisetas dicen... De Boca dicen Riquelme, Román, otras dicen Carlitos, otras dicen Palermo. Y hablando también con muchos fanáticos de Riquelme, que dicen yo lo adoro a Román, lo quiero, me hizo feliz toda la infancia, etcétera, etcétera. Ahora, se tiene que ir. El tipo está poniendo en juego ya de por sí su propia imagen en Boca, la propia imagen del hincha de Boca, porque no es cuestión de ya está... lo que hiciste, como dice la canción, lo que hiciste, la de Palermo particularmente, muchas gracias Palermo, que dice, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida. Sí, por supuesto, ganamos un montón de títulos con Riquelme, ídolo de Boca, espectacular. Ahora, está tirando todo eso a la basura, y por el simple hecho de no ser un poco vivo, porque ni siquiera estamos exigiendo, a ver, que Boca... No sé, que vuelva a ganar, que ahora vayamos al Mundial de Clubes y lo ganemos, algo que es prácticamente utópico. Es utópico. No estamos pidiendo eso, no estamos pidiendo ganar, ser bicampeón de Libertadores como lo fuimos hace 25 años. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que haya un poquito de autocrítica, que tenga la pequeña grandeza, podríamos decir, de decir, muchachos, me equivoqué. Voy a disolver el consejo, no voy a salir a dar entrevistas diciendo qué jugadores tienen que jugar, no voy a endiosar a jugadores, ni voy a pagar precios altísimos por caprichos que tengo, no le voy a imponer jugadores a los DT. Si hay que inscribir jugadores, no voy a mandar el mail tarde, cosa de que si que Boca después no tenga que jugar con juveniles, El partido más importante del año, que es lo que sucedió el año pasado. A ver, es una pequeña autocrítica nada más. Y en medio de los cánticos, el tipo lo que declara es que el hincha de Boca disfrute y que no se deje llenar la cabeza. Y ahí vamos a otro punto. Está subestimando por demás al hincha de Boca. Por demás. Y no estamos pidiendo tanto tampoco. Y ya con esto de también de fraccionar a la barra, de tenerla en distintos lugares para que hacer callar a la gente, que eso se ha visto mucho en la cancha de Boca para que no se canten ciertas canciones, ya no lo van a poder hacer, porque el 70-80% de la cancha el otro día gritó que se vayan todos. Un cántico que empezó con Alianza Lima después de pasar vergüenza con un equipo pésimo y quedar afuera de la Libertadores este año, jugando un pésimo repechaje también. Un vergonzoso repechaje. Entonces, el hincha no está pidiendo tanto. Llegamos al punto en el que necesariamente Riquelme va a tener que cambiar. Ahora, si sigue con esa mirada de yo manejo todo desde arriba, pongo a los que se me cantan, todo lo que sucede por el club pasa por mí. Después salimos a declarar boludeces, como por ejemplo, la cancha está muy linda, las paredes están pintadas. Que el hincha está muy contento, que disfrute. Si para colmo después también desde redes sociales, de canales de comunicación de Boca, se baja la idea de fragmentar al hincha de Boca, diciendo que el que insultó a la comisión directiva no es hincha de Boca. Y bueno, si seguimos por ese camino, no le va a quedar mucho tiempo a Riquelme. Por supuesto, el gesto de grandeza no lo va a tener, no se va a ir. ¿Por qué está el negocio pensando... también, Camilo? Por supuesto, está bien. A mí me parece que lo fundamental sí. Es eso. Por, ¿no? Por supuesto mucha que hay un plata se están llevando. Por supuesto, sí, por eso también el no agrandar la cancha, que no haya comunicaciones, el mandar a periodistas partidarios a que digan no, se va. Riquelme en realidad fue a Paraguay porque la semana pasada decían eso. En este momento no recuerdo qué periodista partidario de Boca decía eso. Fue a Paraguay porque a fin de año se va a presentar el proyecto de ampliación y fue a Paraguay porque no sé qué cosa. Toda una cuestión rebuscada mandan algunos tipos a decir eso. ¿Para qué? Para nada, porque no pueden salir a decir... Primero que no hay proyecto, por supuesto, es humo, hace años que lo vienen diciendo, desde la campaña, vienen diciendo Riquelme y Ameal en su momento, desde el 2019, ni siquiera te digo desde el 23, del 19 vienen diciendo que van a ampliar la cancha, no lo van a hacer, a esta altura ya sabemos que no lo van a hacer, hay todo un negocio montado, vos diste un ejemplo muy claro, hay muchos otros tipos de ejemplos más. Entonces, a ver... Por supuesto, tenés el negocio armado. Si vos querés mantenerlo todo, que todos respondan a vos, que todo pase por vos, desde lo más pequeño del club hasta lo último, porque sos la cara de Boca, porque sos Boca, porque hay gente que dice eso, Riquelme es Boca. Riquelme no es Boca, Boca es mucho más grande que cualquier jugador. Otro tema que me está olvidando, no tenemos director técnico. Esa es otra cuestión. A ver, manejarse. Mira, ¿sabes qué? Estamos peleando el torneo, vamos a echar al DT, que quede del interino y vemos qué pasa. Si en una de esas salimos campeones, y por ahí lo dejamos, ¿viste? Lo dejamos, tipo Bataglia, que lo dejamos, anduvo bastante bien. Después lo echamos un día para el otro, porque pidió refuerzo justamente. Y quedó Ibarra, el interino, y dejalo. También, mitad de torneo, pum, lo echaron. Bueno, volviendo. Si vos querés mantener todos esos negocios con todo lo que estalló Boca, con lo que estalló la Bombonera el otro día, tarde o temprano los negocios se te van a desarmar, porque vas a tener gente adentro que, por supuesto, a ver, se cantó contra la comisión, pero es cierto que no conocemos realmente quiénes son la comisión. No sabemos quién es el primer vocal de Boca. ¿Quiénes son los 10 primeros vocales? Tenemos ahí una mezcla, tenemos partidos políticos, tenemos una cosa de loco. A ver, esos tipos ven que una figura se está debilitando arriba. Vas a tener quilombos internos. La semana pasada salieron unos pasacalles respecto a Rosica, que se los quisieron adjudicar a la oposición. Después Riquelme salió abrazado a Rosica con una foto en Paraguay. A ver... La cosa empieza a implosionar desde la propia comisión, se va la PU que lo parió. Desde adentro implosiona también. Van a mantener los negocios, por supuesto, hasta el último momento los van a tratar de mantener. si siguen con esta, con toda esta idea, si Riquelme sigue con esta idea, él no lo va a poder mantener más en algún momento. No lo va a poder mantener más. Uh-huh. A ver, un año y medio de gestión de Riquelme, de gestión presidente. Vamos a tomar este año y medio. Es justo el año y medio que Boca no ganó nada. Y si nos vamos, bueno, el 23, la última copa que ganamos fue una copa de esas de pacotilla, tipo... Con patronato, la Supercopa no sé qué corno, me acuerdo, Santiago del Estero, hacía como 100 grados, un calor impresionante. Esa fue la última copa que ganamos, una vergüenza. Copas inventadas, para sumar una estrellita más. Entonces, esos fueron los primer año y medio de gestión de Riquelme. Tiene que pegar el volantazo, pero ya, mínimo, primero ya de por sí un DT. Ni hablar. Disolver el Consejo del Fútbol ya mismo. Ahora, otra cuestión ahí. Tal vez no lo disuelve por estas cuestiones que hablamos. No me toques el curro porque yo conozco, tengo data. Claro. Ahí están prendidos todos. Políticamente lo que gana Riquelme dentro del club, desprendiéndose el Consejo del Fútbol. Al Chelo Delgado no le conocemos la voz. No sabemos qué hacen los tipos. No sabemos qué hacen. Serna era candidato de otro, de la oposición, y está dentro del Consejo del Fútbol. No existe en el mundo, aparte, un consejo así. Hay un manager. Hay directores deportivos, cosas así, que eso existen. Ahora, el Consejo del Fútbol, el cambiarle el nombre, como diciendo, estos son los tipos que la ven, estos son los tipos que saben de fútbol, no hicieron nada bien. No hubo una sola cosa que hayan acertado. Inclusive lo que parecían buenos aciertos, tipo en contratar jugadores tipo Zenón, hoy Zenón está bajísimo. Chifladísimo se fue el otro día de la cancha. Velasco, chiflado. Palacios, chiflado. ¿Quién más se fue? Belmonte, chifladísimo. Se fue trotando rapidito atrás de Delgadito Belmonte, rápido para que no lo chiflen. Y lo llegaron a chiflar igual. Y por segundo partido consecutivo. A ver, no pegaron una. Y el costo de de imagen, digamos, de Riquelme para con el hincha de Boca es bajísimo. Si es más, tiene mucho más para ganar sacándose encima al Consejo del Fútbol. ¿Por qué no lo hace? ¿Solamente porque son los amigos, por una cuestión de lealtad? No, hay algo más también ahí. Y bueno, entonces esa es la cuestión. Si Boca sigue así, va a terminar explotando de adentro. Tarde o temprano va a terminar explotando de adentro. Y los tipos ahora van a hacer malabares para que justamente no suceda eso. Si mantienen esos curros, cargos, negocios, pon el nombre que quieras. Si mantienen todo eso alineado, bueno, perfecto, está. Seguimos y seguimos y seguimos, y por ahí seguimos con la misma política pedorra del club de ver qué pasa, ¿viste? Traer siempre al capricho de Riquelme, que lo contactó hace un año y le dijo, no, pará que estoy cobrando en euro. Bueno, seguimos, insistimos con el capricho, hasta que viene, no toca una pelota. Bueno, seguimos con eso. Ok, muchachos, va a explotar de adentro. A ellos mismos les va a explotar la bomba en las manos. ¿Vos pensás eso? Pero por supuesto, no. ¿Cuánto más se puede sostener? Por supuesto que del otro lado hay una posición que claramente no está desarmada, y que estoy completamente convencido que gran parte de la oposición, de los que estos vocales y demás que no conocemos los nombres, estoy seguro que muchos de alguna manera lograron entrar o que mantuvieron algún kiosquito dentro del club. Pero del otro lado está desarmado y nadie va a tironear para que caiga Riquelme. Aparte, mandar a tipos como Aniel o cosas así termina siendo contraproducente, hasta terminan dándole leña para cortar a Riquelme. Es bueno. Así que, bueno, realmente algo tiene que cambiar, por supuesto, y las decisiones son muy sencillas y Riquelme no las quiere tomar. Bueno, es una cagada. Hoy bueno. Tuvimos espectáculo, lo tuvimos re caliente con Boca. Dos alternativas. ¿Tirás algo de espectáculo? Le hago un homenaje a Nicky Jones, que falleció en el día de la fecha, porque no nos queda más tiempo. Tampoco nos queda para Nicky Jones. Vamos con el homenaje a Nicky Jones. Lo único que digo, Sala Lugones, películas 13 westerns que protagoniza James Stewart. Recomendamos Un tiro en la noche de John Ford con James Stewart y John Wayne. Bueno, gracias Camilo, gracias Sole. Nos vamos escuchando a Nicky Jones, ojalá que exista Dios para que lo pueda estar recibiendo y esté cantando ahí algunas canciones. Sácate los ruleros. Cada vez que yo voy a tu casa, no sé lo que pasa, no sé lo que pasa. Con tanto rulero parece marciano, me tiembla la mano, me tiembla la mano. Siempre me das la misma respuestita, esta noche hay visita, esta noche hay visita. Sácate los ruleros. También soy visita. Sácate los ruleros, está muy fea. Sácate los ruleros. Sácate los ruleros. Yo también soy visita. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Visita, esta noche hay visita. Sácate los ruleros, ay, mi nena. Sácate los ruleros, la pipea. Sácate los ruleros. Y yo también soy visita. Sácate los ruleros. Sácate los ruleros, la pipea. Sácate los ruleros. Y yo también soy visita. Soy visita.